Vamos a conversar con alguien que entienda del tema. Estamos en comunicación con Leonardo Salgado. Leonardo Salgado es paleontólogo. Uh-huh. Y lo contactamos, ¿no?, para conversar sobre este tema. Ya lo saludamos. Salgado, buen día. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Yara Candia, Abner Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Abner. Yara, ¿cómo les va? Muy buenos días. A nosotros días. Muy bien por acá, ¿eh? Una mañana fresquita, seguramente, que usted también la tiene por allí por sus lares, ¿no? En Chipoleti, sí. Sí, claro. Bueno, Salgado, un poco está presentado el tema de mala manera porque entendemos poco de esto, ¿no? Pero nos interesa saber, conocer y aprender. Y siempre es como que desconfiamos un poquito de cuando algún proyecto viene demasiado alardeado como este. Cuéntenos, sí. ¿Qué es el hidrógeno verde, primero que nada, para entenderlo bien? Y después, ¿no?, si efectivamente es tan ecológico como nos lo presentan. Bueno, en primer lugar, yo no soy un especialista. Yo, digamos, estoy participando de distintas asambleas socioambientales de la provincia y, de alguna manera, lo que hacemos con cada una de estas acciones o estas novedades es, bueno, estudiar un poquito el tema, el asunto, y hacernos preguntas, pero de ninguna manera soy un químico, así que tampoco estoy en... No soy un especialista. De todas maneras, está muy bien como lo presentó. El hidrógeno es un elemento que no está libre en la naturaleza, hay que producirlo, ya ahí hay un problema, porque hay que consumir mucha energía en la producción del hidrógeno, y hay distintas formas de producirlo, ¿no? Está la forma convencional, o la forma que actualmente más se utiliza, que es a partir del reformado del gas natural. Ahí tenés emisiones en la producción del gas natural, ¿no? Tenés del hidrógeno, hay emisiones, y porque es prácticamente un producto derivado del gas natural. Después está y tenés emisiones también en la fase final, ¿no?, en varias etapas del proceso. Después tenés el hidrógeno azul, que es cuando se produce, pero se capturan las emisiones de dióxido de carbono que ocurren durante la producción, es decir, que en ese caso el hidrógeno azul sería limpio en el sentido de que las emisiones son capturadas y almacenadas de dióxido de carbono. Y después está el hidrógeno verde, que es producido por electrólisis. Así que en este hidrógeno verde no hay, emisiones de dióxido de carbono durante la producción. Este último se saca del agua, ¿no? Claro, es decir, la electrólisis es un proceso por el cual se hace atravesar una corriente eléctrica en un electrolizador, y ahí a partir del agua se obtienen moléculas de hidrógeno y de oxígeno, ¿no? También el oxígeno se puede llegar a comercializar. Ajá. Así que es ventajoso el hidrógeno porque no produce emisiones durante la combustión, en ese sentido es diferente al gas natural, uh-huh. Pero puede haber emisiones durante la producción, ¿no? En el caso del hidrógeno gris, en el caso del hidrógeno azul, se supone que puede haber una captura y almacenamiento. Esto es un proceso súper complicado, porque hay pérdidas y son procesos costosísimos. Y el del electrólisis, que también es un proceso, una tecnología bastante costosa, uh-huh. Y no es demasiado eficiente en el sentido de que consume también muchísima electricidad o muchísima energía, hace falta para producir el hidrógeno de esta manera, no produce emisiones ni en la generación ni, por supuesto, en la combustión. Y el hidrógeno en general puede ser utilizado, como bien dijo, como combustible, pero también para la generación de electricidad. Es decir, que una vez almacenado el hidrógeno, luego ese hidrógeno se lo deriva a una pila de combustible eventualmente, y desde allí se puede producir electricidad. Es decir, como combustible, como electricidad, y de esa manera puede ser un buen complemento de las energías renovables, que son intermitentes. Es decir, el problema de las energías renovables es que se genera electricidad cuando hay viento o buena radiación solar, uh-huh. Pero a veces no se consume todo lo que se produce en momentos de viento. Entonces, un poco la apuesta allí es que parte de lo generado, de la electricidad generada en momentos de mucho viento, uh-huh. Y de baja demanda, se pueda almacenar y eventualmente volver a electrificar ese hidrógeno en momentos de demanda, pero que no hay viento ni radiación solar, ¿no? Claro. De noche, por ejemplo. Sí, sí, está claro. Así que bueno, ese es un poco el panorama. El asunto concreto es que más allá de todas las supuestas bondades de esta tecnología, digo supuestas porque tampoco quiero faltarle el respeto a nadie, pero digamos, sobre todo esto hay mucha discusión en todo el mundo, y por supuesto que hay que desconfiar cuando una cosa viene sin ningún tipo de, digamos, de contraindicación o de problemas, porque hay problemas y muchos problemas de todo tipo. Entonces, pero más allá de eso, de las bondades que puede tener esta tecnología y del valor que puede tener el hidrógeno en una transición energético-productiva, nosotros lo que estamos cuestionando, de alguna manera observando, es el proyecto concreto que tiene la provincia. Es decir, nosotros lo que hicimos fue leer el informe del Instituto Fraunhofer de Alemania, sobre el cual, que lo pagó la provincia, sobre el cual la provincia construyó su plan estratégico. Sí. Entonces, nosotros no queremos entrar en una discusión con los ingenieros químicos del Centro Atómico, del Instituto Balseiro, porque ellos realizan sus investigaciones y ellos, por supuesto, que están muy confiados en que esta tecnología puede ser, puede salvar el planeta, porque lo han planteado un poco en estos términos, sino que vamos directamente a lo que la provincia tiene en mente con su proyecto, su plan estratégico, que es básicamente producir hidrógeno verde para vender a Alemania. Claro. Es ni siquiera Europa o al primer mundo, es Alemania. Ajá. Por supuesto que a veces tiran Japón, tiran algún otro país, pero básicamente este es un proyecto de los alemanes para producir hidrógeno verde para venderse a ellos mismos. Digo venderse a ellos mismos porque les cuento que estas plantas, estos grandes electrolizadores, van a ser financiados por ellos, ¿no? Por ellos mismos. Porque hay una cuestión acá importante, esto hay que tener en cuenta, y es que sobre todo la Unión Europea, pero también Estados Unidos, están poniendo muchísima plata en el desarrollo del hidrógeno en general, ¿no? En particular el hidrógeno verde, pero el hidrógeno en general, muchísima plata. Entonces, en todo el mundo, los países emergentes como el nuestro, sobre todo los que reúnen buenas condiciones de vientos, radiación solar, etcétera, están de alguna manera viendo de qué forma se hace mano de esos recursos. Ajá. Entonces, la verdad es que todo está planteado como un buen negocio para la provincia. Para nosotros es un mal negocio porque acá hay ocupación del territorio, se utiliza agua de nuestros ríos y hay ocupación del territorio. Por ejemplo, el electrolizador o la planta de producción de hidrógeno verde proyectada para San Antonio Oeste, hacía unos 38 kilómetros al noreste de San Antonio Oeste, tienen pensado poner una planta de producción de un electrolizador de 500 megavatios y ocuparán un área de 560 hectáreas, que son más o menos unas 600 canchas de fútbol. Eso sin contar la eventualidad de un parque eólico, que justamente el electrolizador de 500 megavatios utilizaría la electricidad de un parque eólico que también estaría instalado allí en principio. En Pomona también se habla, el informe habla de un electrolizador que sería eventualmente para el consumo doméstico, que ese es otro capítulo, porque el consumo doméstico, el mercado doméstico es inexistente y seguramente será inexistente, por lo menos en el corto y mediano plazo seguramente. Hablan de 4.500 hectáreas de ocupación, que es más o menos lo que ocupa actualmente el parque eólico de Geneia ahí en Pomona. O sea que hay impactos por donde se lo mire, ¿no? Ni hablar del tema del agua. Son detenciones grandes. El tema del agua usted menciona, yo estaba pensando San Antonio Oeste, a donde el agua llega a través de un canal, ¿ahí está pensado esto? Claro, tomarán agua del canal. Claro. Es decir, ellos lo que dicen en el informe Fraunhofer, esto no está en el plan estratégico, pero el plan estratégico básicamente remite al informe del Instituto Fraunhofer, que fue aceptado acríticamente. Es más, yo me pregunto y dudo si alguno de los técnicos y de los ingenieros químicos que participan de la mesa, por ejemplo, de la mesa de la negrina de hidrógeno verde, han leído y discutido con las autoridades provinciales el contenido concreto del informe. Yo, la verdad, me lo pregunto porque hay cosas muy, muy, muy, muy, muy burdas. Por ejemplo, qué sé yo, Chipoleti está escrito de tres maneras distintas, incluso con minúsculas. Es decir, da toda la impresión, y esto no quiero faltarle el respeto a los autores del informe, que son tres ingenieros alemanes, que fue un poco hecho a las apuradas. Ajá. ¿No? Da esa impresión. Bueno, entonces, con relación, por ejemplo, al tema del mercado doméstico, no hay un mercado doméstico en Río Negro, porque no hay industrias que utilicen hidrógeno, porque el hidrógeno además es un insumo industrial que se utiliza para la producción de amoníaco, para la producción de fertilizantes. Ajá. Se usa también en la refinación del petróleo, entonces y como eventualmente como combustible. Entonces no hay un mercado interno. Entonces ellos hablan de que podríamos producir hidrógeno del lado rionegrino, por ejemplo, en el embalse Ezequiel Ramón Mejía, que es un área protegida, el área protegida Valle Cretácico, que tenemos acá en la zona de Chipoleti. Ajá. Instalar allí una planta de producción de hidrógeno verde y venderle hidrógeno a la refinería de Plaza Huíncul, que pertenece a YPF. Una cosa bastante traída de los pelos, porque la propia empresa, la propia YPF, tiene sus propios proyectos de desarrollo de hidrógeno verde, y aparte porque es una locura suponer que se va a producir hidrógeno más o menos en la zona de los Gigantes, o sea, el que conoce la zona del lago del Chocón, o por ahí, del lado rionegrino. Uh-huh. Tirar un caño, un ducto, que atraviese el embalse o no sé, o por camiones, y lleven el hidrógeno a Plaza Huíncul, cuando perfectamente podrían instalar YPF, el electrolizador, al lado de la refinería, y llevar el agua, que es mucho más sencillo llevar agua por un ducto que llevar hidrógeno, porque el hidrógeno tiene que ir a presiones, es una cosa de locos. Y cuando tiran lo de la movilidad, porque ellos hablan también de la zona de Chipoleti, primero hablan de la ciudad de Chipoleti, después de la región de Chipoleti, después de la zona del Alto Valle, se hacen un lío ahí. Uh-huh. y dicen que va a haber, ese electrolizador va a poder aportar a la movilidad de los vehículos de Chipoleti para el 2025, que eso es pasado mañana. Uh-huh. O sea, está todo medio como dibujada esa parte del mercado doméstico. Y lo que sí está claro es lo del electrolizador de San Antonio, que eso sí lo tienen bastante claro, porque ese es un electrolizador, orientado únicamente a la producción de hidrógeno para la exportación alemana. Entonces está cerca del puerto, pero bueno, tienen que modificar el puerto, tienen que poner una planta de licuefacción de hidrógeno en el puerto, porque al hidrógeno hay que enfriarlo para licuarlo, y eso hace falta un consumo de energía un montón. Uh-huh. Es decir, es todo un despliegue de plantas industriales, de infraestructura, ductos, camiones, caminos, etcétera, por supuesto con emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, tampoco es tan limpio el asunto, porque para producir o para fabricar un electrolizador, que es una cosa grandota, no tengo idea de los volúmenes, porque tampoco hay muchos, porque esto, uh-huh, es una cosa que en el mundo no existe. Claro. De hecho, el electrolizador 500 megavatios de la zona de San Antonio Este, actualmente el mayor electrolizador más potente en el mundo tiene, creo que 150 y pico de megavatios. O sea, ah, que no hay experiencias en el mundo. Ajá. Así que bueno, por ese lado está el tema. Todo eso es lo que figura en el plan estratégico. Es más, en el plan estratégico hay un punto, que es el punto 4, que habla oportunidades para Río Negro. Entonces nosotros nos fuimos ahí a leer, esperando encontrarnos con, bueno, tenemos la oportunidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestras industrias, de nuestra actividad económica, la fructicultura, las industrias, la movilidad, etcétera. Y no hay nada de eso. Lo que hay es la oportunidad de exportar, la oportunidad de hacer inversiones, la oportunidad de generar valor agregado a nuestros productos, y la oportunidad que tienen las industrias de la Argentina, no de Río Negro, de la Argentina en general, de poder consumir hidrógeno verde producido en Río Negro. O sea, no hay ningún tipo de aporte a la descarbonización de la actividad económica rionegrina, pero absolutamente ninguno. Entonces, si nos vamos a meter en este rollo, que es ocupar parte de nuestro territorio con estas plantas industriales, con estos parques eólicos, tomando agua, porque el electrolizador de San Antonio Este va a empezar a funcionar, según el informe del Instituto Fraunhofer, en 2030. Y en el informe está dicho que no va a haber problemas de abastecimiento de agua en el 2030, cuando no sabemos qué va a pasar con el planeta en 3 años, porque la urgencia es tal y los problemas son tan graves a nivel planetario, con el tema del colapso ecológico, uh-huh, a nivel planetario, son tan graves que no sabemos qué es lo que va a pasar en 2 años, uh-huh, y esta gente ya está diciendo que en 10 años no va a haber problema de abastecimiento, porque ellos van a tomar, por supuesto, como bien planteaste, agua del canal Pomona-San Antonio. Ajá. Eso pues, quiere decir, Salgado, ¿esto quiere decir entonces que no hay ningún estudio de impacto ambiental del proyecto? Bueno, no, es que el informe del instituto es un informe de prefactibilidad. Yo imagino, por supuesto, que después habrá un estudio de impacto ambiental. El tema de los estudios de impacto ambiental también es otro tema. En general, esto lo aplico a la megaminería, a todos los grandes emprendimientos, y es que la única posibilidad que tiene el ciudadano de a pie de opinar sobre un proyecto es al final de todo el proceso, cuando en la audiencia pública, cuando uno se supone que uno debería ya contar con el estudio de impacto ambiental. No, estas cosas hay que discutirlas antes de empezar con todo esto, es decir, al principio del proceso. Tenemos que poder participar y decidir y eventualmente opinar si esto, uh-huh, nos conviene o no nos conviene. Porque además hay otra cosa, yo, y tampoco quiero faltarle el respeto a nadie, se habla de toda la producción de hidrógeno verde, de toda la cuestión del cuidado de la casa común, del planeta, etcétera. Y la provincia no da un paso atrás con relación a la extracción de hidrocarburos no convencionales acá en la zona del valle. Están ampliando la frontera hidrocarburífera, están dando nuevas concesiones para exploración y extracción. Con la megaminería lo mismo, no han sido capaces siquiera de prohibir la megaminería en las áreas naturales protegidas. Están dando concesiones de exploración, de cateo y de explotación dentro de áreas naturales protegidas. Entonces, por un lado nos vienen con esto del hidrógeno verde, y por el otro lado están avanzando como nunca en proyectos extractivos, que son actividades fuertemente emisoras de gases de efecto invernadero. Entonces, uh-huh, yo lo que pido acá es una discusión amplia sobre la transición energética que debería hacer la provincia, y que, por supuesto, para esta transición son fundamentales los ingenieros químicos del Centro Atómico del Instituto Balseiro. Uh-huh. Sin ellos no podríamos hacer la transición. Pero lo que no podemos dejar pasar es que esto se acepte acríticamente, uh-huh, que nos embarquemos en esto que definitivamente es una persigue un fin económico en el mejor de los casos, ¿no? Uh-huh. Lo escucho y recuerdo a la gobernadora hace muy poquito, y acá encontré la nota, creo que es el mes de marzo, el cambio climático en la agenda del gobierno de Río Negro. El gobierno de Río Negro planteó una tarea transversal de todos los organismos para reforzar las acciones de mitigación de los efectos del cambio climático en la provincia. Y después menciona que fue en el marco de la reunión de gabinete. O sea, le pidió a todos sus funcionarios que en todas las actividades que tengan previstas piensen en el tema del cambio climático. Digo, ¿es una contradicción esto en relación a este proyecto del que estamos hablando? Bueno, a ver, vuelvo a lo que creo que lo comenté. Nosotros no estamos negando el valor que puede llegar a tener el hidrógeno en la transición o en un futuro, porque acá hay dos problemas fundamentales que coinciden. Es un combo perfecto, que es, por un lado, el tema del cambio climático y el tema de la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Uh-huh. En ese sentido, la provincia no ha hecho absolutamente nada, pero nada de nada. De hecho, se ha encargado a la Fundación Bariloche un informe, un registro, un relevamiento de las emisiones, que está hecho, y hasta donde yo tengo entendido, y tampoco quiero acá, quizá me equivoco, la provincia no ha hecho nada tendiente a tener en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Uh-huh. De la Fundación Bariloche con relación al relevamiento de los gases de efecto invernadero. Y por otro lado, es el agotamiento del petróleo barato y de los combustibles, de los hidrocarburos y los combustibles fósiles en general. Eso se agota, es decir, ya eso, a nivel mundial ya se sabe que en un escenario de 20 o 30 años la economía tiene que descarbonizarse y tienen que abandonarse los hidrocarburos por el hecho de que los hidrocarburos se agotan. Uh-huh. Yo, si los hidrocarburos no se agotaran, si no estuvieran agotándose. Yo la verdad que no sé si encontraríamos la misma buena voluntad por parte de estas empresas o de estos países industrializados de reemplazar su matriz energética. Entonces, el hidrógeno podría ser útil. No, yo lo descuento, yo creo que sí. De hecho, en estos jueves del hidrógeno, creo que fue el anteúltimo jueves, creo que el jueves 6, ahí el ingeniero Bolsich hizo una conferencia hablando del tema del ferrocarril. Y la verdad que eran cosas súper interesantes. Hablaba de la posibilidad de vincular el tren desde San Antonio hasta Bariloche, a hidrógeno, recorriendo los pueblos de la línea sur, eventualmente llevando la producción y turistas. Eso me parece fantástico. Pero eso no está en el informe Fraunhofer, ni en el plan estratégico de la provincia. No hay nada de eso. Absolutamente nada de eso. Entonces, no es que lo que puede llegar a agravar la situación de la provincia es el hecho de alguna manera de volvernos o de pensar que podemos volvernos exportadores de naturaleza, en este caso es exportar agua o exportar energía renovable, porque en definitiva se trata de eso, a los países que lo necesitan. Pero en términos, de descarbonización de nuestra economía o de alguna manera cumplir con los objetivos que tenemos como Estado provincial de reducir las emisiones. Uh-huh. Acá hay un problema también, es que nadie quiere reducir las emisiones, ni el país, ni a nivel nacional, claro, ni a nivel provincial. Está un lío eso, sí. Esto es un tema, claro. Bueno, para lo termino de escuchar, sí. No, el argumento es que, claro, hay países que emiten más que nosotros, uh-huh, y ellos deberían primero. Bueno, entonces, la verdad que uno escucha sus argumentos y dice, bueno, entonces estamos en el horno, porque en el horno literalmente acá sería, sí, porque claro, si nosotros no queremos dejar de emitir, porque resulta que el de al lado emite más, y estamos perdidos. Y acá hay algo que había comentado ya, creo, el tema del hidrógeno azul. Lo que se plantea, por lo menos a nivel nacional, y eso me parece que está claro, es que van a alargar con el hidrógeno azul. Uh-huh. Es decir, hay toda una movida para convencernos de las bondades del hidrógeno, del hidrógeno verde, porque es el super ecológico, que no emite al principio ni al final, pero lo que van a hacer en algún momento, eso está claro, yo por lo menos lo veo clarísimo, es que nos van a venir a decir, bueno, que todavía no es posible producir hidrógeno verde, porque no sé qué, porque la tecnología, porque esto por lo otro, pero tenemos gas, así que podríamos, a partir del reformado del gas, producir hidrógeno, capturar las emisiones, esconderlas en el subsuelo, porque el almacenamiento es un depósitos subterráneos, y eventualmente producir hidrógeno azul. El tema es que los alemanes no nos van a comprar hidrógeno azul, nos van a comprar hidrógeno verde. Así que ni siquiera el negocio está claro, ¿no? Ni siquiera está claro el negocio. Pero bueno, es así como, menos como lo veo yo, ¿no? Bien, y nos alegra que, así como lo ve usted, lo comparta con nosotros para ir aprendiendo un poco más de este tema, y lo seguiremos llamando, Salgado, ¿no?, para seguir conversando, para ver cómo sigue este proyecto. Gracias por conversar con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Gracias, muy amable. Hasta luego. Leonardo Salgado es paleontólogo.